se encuentran concentradas unas 150 personas adictos a Harry Potter. Se concentrarían en la plaza y posteriormente marcharían hacia Plaza de la República. Bueno, pues él, me quedo escuchando las modulaciones y notifico cualquier arribo de Harry Potter. Pues él. Bueno, acá estoy recibiendo a los personajes de Harry Potter. Se están ubicando hacia Plazoleta Sur. Vamos a ver si podemos dialogar para que se queden ahí. Harry Potter terminaría a las 18 horas. Más o menos habrá unas 120 personas en Plazoleta Sur. Pues él, señor, ¿le pudieron indicar cuál es la convocatoria? Los últimos fines de semana se fueron juntando grupitos de anime de este estilo. Se lo van haciendo por Facebook. Señor, si surge, si el fin de semana próximo irían a un evento igual, a los fines de poder brindarle seguridad y diagramar un servicio, José Le. 403. Adelante. Dígale al 403B, por favor, que les comente que el fin de semana próximo, el domingo, tenemos el acto eleccionario. A ver si podemos evitar este tipo de reuniones. ¿Cuál seré? Bueno, señor, a la gente de Harry Potter le realizó una nota a Canal 13 TN. Ahí dialogué con una de las referentes, con la consulta que usted me hacía, por una próxima convocatoria. Solamente van a, cuando se estrene la última película de la saga, concurrirán a los distintos cines, pero en grupos pequeños. Y ese era el miedo que tenía la referente, como es la primera marcha que organizaban. Me decía que trató de comunicarlo al ministerio, pero al gobierno de la ciudad le comunicó. Yo ya intercambiamos los teléfonos y le pedí que ante una nueva convocatoria por favor le informe a la Policía Federal o a nosotros, ¿no? Pues él es muy buena labor, señor Graciano.